salud sexual y reproductiva, prevención, placer, VIH, identidad, género, sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas sean todos a esta emisión de su programa Altersexual. Les saluda su amiga Virginia Urbina. Es un placer para mí tener nuevamente en este programa, como hace dos semanas, a nuestra invitada de superlujo, Diana, pornoterrorista. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, buenas. Un placer tenerte de vuelta aquí una vez más. Estuvimos hablando el programa pasado sobre su propuesta pornoterrorista, algunas de las acciones que emprende, algunas de las actividades que realiza. Todo estuvo muy interesante y pues me quedaron muchos, muchos temas que me gustaría seguir tratando en este espacio. Entonces por eso está de nuevo aquí nuestra querida Diana para hablarnos de su propuesta sobre una sexualidad disidente, transgresora y sobre todo liberadora, que es lo más importante. Entonces vamos a ir con nuestra sección Placeres Sonoros con un tema del grupo británico de electropop Hot Chip que se llama Sexual Healing. Entonces es un tema muy bonito, muy divertido. Temazo. Claro, entonces vamos a escucharlo. Enseguida regresamos para hablar con Diana Pornoterrorista. No se despeguen de Altersexual. Placeres sonoros. Baby, I'm hot just like an oven. I need some loving. And my baby, I can't hold it much longer. It's getting stronger, it's stronger. When I get that feeling, I want to feel sexual healing. Sexual healing. Oh baby, makes me feel so fine. Helps to relieve my mind. Sexual healing is good for me. Sexual healing is something that's good for me. Whenever blue teardrops are falling and my emotional stability is leaving me, there is something I can do. I can't get on the telephone, I call you up, baby. And honey, I know you'll be there to relieve me. The love you give to me will free me. If you don't know the things you're dealing, I can tell you, darling, that it's sexual healing. Placeres sonoros. Gracias por continuar aquí con nosotros en Altersexual. Yo soy Virginia Urbina. Estamos hablando sobre... el programa de hoy se titula Acerca del pornoterrorismo, parte 2. Pero pues vamos a preguntarle a Diana, pornoterrorista, a ver qué nos puede seguir hablando sobre este tema tan importante. En el programa anterior estábamos hablando sobre algunas experiencias pornoterroristas que nos compartió Diana, algunas de sus actividades, y en esta ocasión quisiera que habláramos un poco sobre de qué se trata esta onda del posporno. Porque pues ya nos hablaste del porno terrorismo y ahora es el posporno. Cuéntanos de qué se trata esta propuesta. Vale, mira, el posporno podemos decir que es un movimiento, también es como una especie de respuesta que surgió a finales de los 80 de la mano de algunas feministas que a la vez eran actrices porno, putas, etcétera, etcétera, que estaban hartas de que otras feministas les dijeran que no podían trabajar por el tema de aquel de que toda pornografía instrumentaliza a la mujer, la denigra, etcétera, etcétera. Es decir, hubo un grupo de feministas en los 70 en Estados Unidos que se aliaron con la iglesia católica y con el Partido Republicano para prohibir la pornografía y la prostitución. Diciendo que generaba violencia, que causaba violaciones, cuando obviamente no tiene nada que ver, etcétera, etcétera. Entonces un grupo de feministas se unieron para decir, miren, la respuesta no es prohibir, la respuesta no es abolir, la respuesta es hacer porno mejor. Uh-huh. Es decir, si no os gusta el porno que hay y no os sentís representadas en un tipo, yo tampoco me siento representada en un tipo dándole con la polla en la cara a otra y luego corriéndose en su ojo, ¿me entiendes? O sea, claro. No me siento representada ahí, que es más o menos la pornografía mainstream, un poco lo que hace, sí que instrumentaliza el cuerpo de la mujer, pues lo que hago es que voy a hacer otras producciones en las que yo sí que me sienta representada. Uh-huh. Y de ahí surge un poquito la idea del posporno. Luego ha ido evolucionando bastante, llegó a otros lugares más allá de la frontera gringa. En Barcelona hay un colectivo, bueno, más o menos nos estamos empezando a disolver porque ya no queda casi nadie dentro, pero sí que surgió la idea de generar como práctica política imaginario sexual, ¿no? Entonces, pues cualquiera ahora mismo tiene una cámara, puede ponerse a representar su vida sexual, ¿no? Y es como bastante enriquecedor en algunos sentidos porque es más imaginativo cuando tú te sales de los roles, ¿no? Es como más divertido. Luego, por otro lado, por un lado de que no queremos que el porno mainstream o el porno comercial sea la única representación de la sexualidad humana, pero es que tampoco es una... O sea, el porno es una ficción también, ¿no? Uh-huh. Entonces, la pornografía lo que ha hecho ha sido generar muchísima frustración a los seres humanos, porque ni nadie tiene esas vergas, ni esas tetas, nadie aguanta tanto tiempo sin correrse. Encima es un negocio, es decir, la gente paga por ello, entonces es como muy feo todo por todos lados, ¿no? Entonces... El hecho de esa crítica hacia la pornografía, pero de no querer que sea la única pornografía que haya, es lo que motiva un poco los ejes del posporno. Acá en México, está empezando, ¿no? Ya lleva una temporadita larga, bastante gente metida dentro del tema del posporno, ¿no? La Miroslava Tovar haciendo vídeos, Felipe Leche de Virgen Trimegisto, este gran performer pues también juega bastante. Que ya estuvo con nosotros además, aquí sí, en el, ¿no?, programa. Pues yo que sé, está también ahora Joyce Jendet también haciendo muchas cositas, Julio Lauda, ¿no? Sobre todo desde el tema, yo creo que aquí ha pegado mucho el tema del posporno desde el lado del cuerpo, de la performance, es decir, también está interesante que esto ya no es más una ficción, sería como otra de las características quizás de la pospornografía, que ya no está ficcionando nada, está presentando realidades, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de que sea durante una performance quiere decir que tú no puedes requerir a los trucos del sistema audiovisual, ¿no? En el que tú siempre puedes montar, pegar, cortar, doblar, etcétera, ¿no? Repetir en una performance un ángulo, estás poniendo, sí, claro, un trozo de tu autenticidad, ¿no? De alguna manera, y acá en México pues eso, hay bastante gente haciendo este tipo de performance que son una joya, la verdad, bueno, la congelada de uva, ¿no? Como alguien que ya lleva bastante tiempo trabajando con el cuerpo y con cosas así, relaciones con la sexualidad. Pero sí, yo estoy bastante impactada. También hay gente haciendo vídeos, la Lola Perla. Ajá. Hay mucha gente, en realidad. De hecho, en la última muestra marrana que hicimos en Barcelona incluimos una sección de posporno mexicano, porque ya hay para hacer una sección. Creo que es muy inspirador el posporno. Ajá. Que de la manera en la que la pornografía comercial lo que hace es un poco el lavado de cerebro y generar frustración, el posporno puede generar incomodidad también, porque puedes estar viendo un cuerpo que nunca has visto, o genitalidades que no has visto, o prácticas que dices, pero qué loco, ¿no? ¿Cómo están haciendo eso? De meterse, sí, un puño por el culo, cositas así. Pero creo que es muy inspirador, bueno, para mí. Ajá. Y es un arma también, es un arma. Por supuesto. ¿Cómo puede ser un arma? ¿En qué sentido? En el sentido de que es muy fácil infiltrar pospornografía dentro de los medios como Facebook o lo que sea, porque, por ejemplo, el sistema cataloga como sexual o como pornográfico básicamente las cosas que implican genitales y penetración. Ajá. O sea, tú puedes estar penetrándote con un calabacín el sobaco y haciendo algo bien cachondo y caliente y guarro. Ajá. Y subirlo al Facebook y volarle los sesos a cualquiera que le dé al play en ese momento y que sienta excitación, ¿no? ¿Cómo me puedo estar excitando con un pepino? Ah, guay. Es que igual quizás tu cuerpo entero es un órgano sexual y no, claro, solamente tu pija, ¿no? Exacto. Entonces es como, bueno, ustedes pijas le llaman a los tornillos, ¿verdad? Yo tengo unos, hago unas en las trapalerías aquí de... no puedo parar de reír. Dime cuatro pijas, por favor. Sí, sí, cuatro pijas, por favor. ¿De qué tamaños tiene? ¿De qué formas? ¿Cuántas pulgadas? No, bueno, pero en fin, creo que sí que es un arma, sobre todo también para las personas que necesitan urgentemente ser representadas o tener una cierta representación. Por ejemplo, ahora está como súper en auge el tema del movimiento gordo, ¿no? Ah, sí, claro. De estos cuerpos que la estética, la pornografía y el resto del mundo ha negado la posibilidad de existir como cuerpos deseables o, exacto, deseantes, pues mediante la pospornografía se están realizando muchos trabajos que están hechos y que incluyen cuerpos gordos, también para que las demás personas tengan esa capacidad de romper sus tabús, de ponerse o excitarse con estos cuerpos y también, no sé, es como una cuestión de restaurar el deseo, ¿no? Por este tipo de cuerpos. Para mí en ese sentido sí me parece un arma, sí que es muy poderoso el hecho de representar visualmente. Vivimos en una cultura que es visual, básicamente, ¿no? Claro. Que, en el que la representación visual es muy importante y cualquier cosa que esté excluida de esa representación visual nunca es fortuito. Si no. Es totalmente premeditado por parte del sistema excluir personas, cuerpos, prácticas de esas representaciones. Entonces, pues no las restaura. Sí, claro, no es nada azaroso y hay casualidad que todos los actores porno son de cierta forma y todas las actrices son no de otra. Exactamente, no es azar, no es como, no es casual, ¿verdad? ¿Algún video o alguna performance que hayas visto que te haya parecido, que te haya dejado marcada o algo que nos quieras compartir? Bueno, me gustó como experiencia mucho una performance que realicé en Querétaro, con Felipe, precisamente, con Felipe Osornio y con una compa vasca que se llama Idoia Millán. Hicimos un aquelarre en un sitio que se llamaba Sefac, que es como un centro de enseñanza, arte y lo que sea, en el patio el día de la noche de San Juan, ¿no? Que es una noche como de brujas y tal. Hicimos un ritual muy poderoso de magia, de sanación y de cosas y tal, que trajo consecuencias terribles más para Felipe que para nosotras, porque el director, a él se lo habíamos vendido como ritualito de la noche de San Juan, ¿no? Y como él es bien mocho, pues dijo, venga, San Juan, para adentro, aquí claro, los artistas sí. Jóvenes. Claro, luego abrió nuestra basura, porque el segurata le había dicho que aquello había sido una orgía de yonkis satánicos, así tal cual. Abrió la basura, entonces vio pues las agujas que habíamos utilizado para hacernos perforaciones, obviamente la sangre que habíamos derramado, habíamos hecho una hoguera en el patio. Resulta que es patrimonio de la humanidad, ese patio. Que era un convento, un claustro. Entonces le achicharramos el piso, tuvimos que pagar un montón de varo para restaurar la piedra. Al Felipe casi lo... Bueno, por suerte la persona que estaba encargada de cultura allá en Querétaro, como que es bastante simpática, esta señora como que entendió que el tipo estaba exagerando, ¿no? Ajá. Menos mal que había vídeo también para ver que... para una performance en la que no cogemos, ¿no? ¿Sabes? Era como... Para una performance en la que no cogemos. Entonces, claro, encontró... Abrió la basura y la presentó como caja de evidencias en la mesa de la que lleva cultura en Querétaro y dijo, hemos permitido una orgía de yonkis satánicos. Pero... Eso es como anécdota. En realidad, esa performance a mí... Sí, lo que estábamos pidiendo con ese ritual era sanación para el país. Sanación. Okay. De toda la muerte, de toda la violencia, de toda la destrucción, y eso es lo que estamos pidiendo un poco. Entonces, a mí me fue como acababa de llegar a México y me conectó mucho. Ah, ¿sí? Sí, fue muy, muy bonita esa. También la que hicimos una también en el Exteresa, que fue muy intensa. Sí, a ver, como rapidísimo. Lo mismo, lo que pasa es que era otro argumento. Nada, era pues la Idoia y yo como... La Idoia además no es española, es vasca, pero bueno, también los vascos llegaron aquí a cagarla, ¿no? Entonces, la Idoia y yo como españolas teníamos esta cosa de... Estamos en México... ¿Esto está bien? ¿Está bien que estemos aquí? Ajá. O sea, ¿no? Porque, sí, claro. Entonces el Felipe nos dijo, no, vamos a hacer un ritual. Yo voy a hacer de indio pata quebrada. Ustedes me van a pegar, me van a maltratar, se van a comportar como pinches españolas y luego yo me voy a vengar de ustedes. Ah, ya. Y ahí, no, o sea, pues sí, nos madreó, nos afeitó la cabeza, nos grapó un cartel así ganándote de welcome con grapas así. Oh. No, fue maravilloso, así como para purgarnos mierda, ¿no? Porque también, o sea, yo sé perfectamente de toda esta cuestión de colonial, la considero muy importante. Sé que yo no puedo formar parte de eso de forma activa, pero sí puedo de alguna forma... como tragarlo un poco, digerirlo, pensar. También yo provengo de familia campesina y obrera, no son mis ancestros los que vinieron aquí a violar a nadie, ni a usurpar, desde luego, porque si no, pues tendríamos varo y no lo hemos tenido nunca. Claro. Entonces, pero bueno, igual es mi identidad, o era mi identidad nacional durante un tiempo. Yo ya no me considero española, la verdad. Oye, Diana, tenemos que ir a un corte súper rapidísimo. Okay. Vamos a volver con la sección nuevamente Altercuentos, a ver si nos puedes leer o recitar algunos de tus claro que sí. Poemas que nos encantaron. No se despeguen, por favor. Estamos en Radio Ciudadana. Continúen aquí en Altersexual. Búscanos en las redes sociales: Facebook, Altersexual, y Twitter, @Altersexual. Estás escuchando Altersexual. Continuamos. Estás escuchando Altersexual. Regresamos. Visita nuestro blog altersexual.net. muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Alter Sexual. Ya estamos aquí de regreso con nuestra invitadísima Diana, pornoterrorista, hablando acerca de pornoterrorismo y postporno en esta ocasión. Vamos a ir a la sección Alter Cuentos, donde Diana nos va a recitar otras más poemas impresionantes que nos gustan muchísimo. Y vamos con ella. Por favor, pongan mucha atención, escuchen, no se despeguen. Alter Cuentos. Bueno, este es un poema dedicado a todas las personas transgénero, transexuales y que transitamos o transitan entre el borde del género. Se llama Transfrontera. Mi cuerpo, mi sangre, mi piel, mi reino, donde yo mando, donde yo decido. Salgo de una expectativa preferida, camino sobre la tapia de vuestra frontera repugnante y con paso de gigante entro en vuestras clínicas, en vuestros dispensarios, en vuestras escuelas, en vuestros quirófanos. Entro en vuestras bibliotecas y engullo uno a uno todos los manuales que usáis para darle nombre a mis emociones. Mi cuerpo, mi sangre, mi piel, mi templo. Donde oran las profanas, las desviadas de la fe, las perversas y las anormales. Entro a vuestras farmacias a punta de pistola e ingiero vuestras soluciones para locos. Lo que nunca sabréis es que esto que hago, lo hago sin creer en vuestro discurso, sin confiar en el futuro que me deparan vuestras predicciones y sin dejaros conocerme. Mi coño, mi polla, mis orificios todos, mi orgasmo, donde he construido un monumento al placer que siempre está bien lubricado. Entreno hormonas como si fueran soldaditos. Las preparo para atracar vuestros palacios del amor mojigato y rescatar a vuestros cachorros mutilados en nombre del bienestar. Soy una actriz de vuestro drama y lo he convertido en comedia. Queríais que fuera Caperucita y le cambié el papel al lobo, que también estaba hasta la polla. Atravieso las fronteras de vuestra propia neurosis y me instalo justo ahí donde quiero estar, donde luzco como un molesto insecto mutante al que no podéis matar. Mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo, donde yo mando, cabrones. Y otro un poco más marrano, así ya hablando de... Vamos a coger. Bombea, bombea, bombea, eléctrica niña. Reanímame que estoy muerta, parado cardiovascularizada de estos orgasmos tan salvajes. Deja que tu coño le haga el boca a boca al mío, que tengo oxígeno cero en la sangre que me inflama el clítoris. Respira, respira, respira. Revitaliza mis suspiros con tu alma de criatura salvaje. Insértame los dedos hasta que me toques el corazón. Comprobarás que ya no late. Dilátame, muéveme, empálame. Hazme no distinguir la frontera entre el placer y el dolor, entre el sadismo y la ternura, y hazme eyacular néctar, querida. Alter Cuentos. Buenísimo. Chale. Muy, muy, muy, muy buenos. Muchísimas gracias por compartirlos con nosotros aquí. Un placer. Sí, no. Soy exhibicionista. Sí, me encanta. Claro, no, padrísimo. Por nosotros, mucho mejor. Pues bueno, Diana, estábamos hablando justo sobre el posporno, sobre esta propuesta... Que, bueno, nos cuentas que aquí en México ya está dando durísimo. Mucha gente, pues, no lo conoce. Es como, no sé si es por miedo a acercarse a otros tipos de pornografía. Pues sí, la verdad, a mí me pasó que cuando vi las primeras muestras y era así como impactante, ¿no? Acostumbrado uh-huh. como estaba al porno convencional, donde, aunque también hemos hablado en este programa sobre diferentes propuestas de pornografía y ese tema. En una ocasión estuvimos hablando con una chica que nos hablaba sobre cómo vamos buscando otras formas de satisfacer nuestros deseos a través de la pornografía, ¿no? Ya no nos conformamos con este porno clásico de un fulano y uh-huh. una rubia y en tacones y haciendo uh-huh. lo que siempre se hacen todas, sino que vamos buscando otras propuestas donde, no sé, tal vez la chica se ponga un arnés y penetre al hombre, ¿no? Y así. Uh-huh. Pero aún así siguen siendo como cuerpos estéticos, cuidados, maquillaje, luz, como todo esto muy, muy, muy producido. Uh-huh. Y en cambio el posporno usualmente es muy, muy casero, sin... Do it yourself, hazlo tú misma, claro. Exactamente. Es lo que tienen que no venda, ¿no? Pues que tampoco puedes invertir en cámaras o en... Por supuesto, ¿no? Muchas veces uh-huh. es como con una camarita sí, del teléfono. De teléfono o peor incluso uh-huh. a veces, con iluminación del ambiente que está ahí uh-huh. nada más, uh-huh. sin ningún tipo de maquillaje, sin ningún trabajo de edición muy, muy elaborado ni uh-huh. nada. O sea, nada más es así tal cual. la escena y ya, ¿no? Uh-huh. Entonces también eso me parecía un poco como, no sé, un poco... Hay algunos trabajos que son como más estéticos. Yo de todas formas, para las personas que se quieran acercar a la pospornografía o este tipo de ideas sobre el cuerpo, la revolución y todo este rollo, por ejemplo, les recomendaría la lectura, ¿no? O sea, como empezar por cosas, no ya te pongas directamente a ver vídeos de un tipo metiéndose dos puños por el orto. Por ejemplo, hay un fanzine súper interesante online acá que se llama Histeria. Ah, sí, buenísimo. Histeria.mx, uh-huh. Histeria con Y y H. Uh-huh. Y por ahí yo creo que, por ejemplo, a través de ahí, los links que podemos encontrar ahí, creo que se puede perder el miedo, o uh-huh. se puede generar, más que perder el miedo, como crear un interés, ¿no? O reactivar la imaginación, más que perder el miedo en realidad. Aunque sí, es parte de miedos, sí, ¿no? Hay cosas que tenemos, pero recomiendo la lectura de Histeria, me gusta mucho y... Está muy bien enfocado y no sé, bueno. Sí, claro, ¿no? Los trabajos, las propuestas fotográficas que tienen, uh-huh. tienen muchos, muchos videos también. Uh-huh. Entonces, exacto. Sí, justo a eso iba, ¿no? Que es como antes deshacerte primero, de construir primero por qué te gusta este porno convencional, como cuestionarte nuevamente uh-huh. y después a expandir tus horizontes, ¿no? Por medio uh-huh. de la lectura, las fotografías. Sí, pues, o de porno. O de porno mejor también, hecho. La idea no es como exclusiva, o sea, no es esto de ir excluyendo, sino de ir añadiendo. Es exacto. decir, no te tiene por qué dejar de gustar el porno convencional. No, igual tienes prisa, te quieres hacer una paja rápida y lo que más te pone pues es la rubia tetona con las pollantes, sí, pues lo que sea. Pones a tu pornstar pero favorito y añade ya. Otras cositas más, porque es como está la diferencia entre el fast food, entre comerse corriendo una hamburguesa del McDonald's y pues de vez en cuando tomarte el tiempo para cocinar un poco bien, ¿no? Exacto. Y es un poco así con todo, es el alimento del alma, ¿no? Sería ajá, un poco... Ajá. Por supuesto. Que también en esta sociedad capitalista no nos dejan tiempo ni para hacernos pajas, o sea, es como... En fin. Todo es de la inmediatez y la mm. prisa y lo ya, lo inmediato, sí, pues. Toda la prisa. Por supuesto, eso puede ser una buena estrategia. Y bueno, no sé, tienes algunas actividades próximamente, ¿no? Nos comentabas uh-huh. unos par de talleres, ¿nos quieres contar sí, de qué no, van? Sí, a partir del día 17 de agosto voy a estar en Tijuana okay. por más o menos 10 días y voy a estar haciendo un montón de actividades. Entonces, para la gente de por allá de la zona, si quieren saber las actividades en detalle, pues habrá taller también de una cosa que hago que es hack transfeminismo, que sería como un poco un taller de hackear el cuerpo y las ideas con ideas feministas, que mezcla un poco de todas las cosas que he aprendido del movimiento hacker y del feminismo y hacer un popurrí, un mix y a ver la coctelera. Ajá. ¿Qué tal? Que ya los he hecho un par de veces, los he hecho aquí en DF un par de veces estos talleres. Habrá también talleres de eyaculación, espero que también pueda hacer alguno práctico. Y bueno, también una muestra marrana, que todas estas actividades en Tijuana comienzan el 17, domingo 17 de agosto, con la muestra marrana. Todavía los lugares y todo esto es demasiado, tenía que haberte ido a la lista, pero les recomiendo que busquen en mi página web, en pornoterrorismo.com, hay una pestañita arriba que pone eventos. Y ahí está todo detallado sobre Tijuana. Sobre las actividades de Tijuana. Después en octubre estaré por Guadalajara y bueno, pero bueno. Ahí en tu página pueden encontrar sí, todas en mi página las está toda próximas. La información, por si quieren seguirme un poco la pista. Supongo que haré alguna presentación del libro de pornoterrorismo en DF. Seguramente también tiraré para Oaxaca en algún momento, pero síganme a través de la página. Claro. Ahí. También si me quieren seguir en Twitter, pues ahí les irá llegando la información. Muy bien, muy bien. Pornoterroristas. @ pornoterrorista, muy exacto. bien. A ver, cuéntanos, todavía tenemos un poquito de tiempo, cuéntanos de esto del hack transfeminismo, a ver de qué se trata. Hace como, en 2011, bueno, la verdad es que toda la banda en Barcelona que estaba con posporno y feminismo también es banda bastante del software libre y del rollito hacker, ¿no? Ajá. Esto se generó gracias a unos encuentros que se llamaban Generatec, que mezclaban, como dice el nombre, género y tecnología. Ajá. A raíz de esos encuentros hubo como mucho interés también por la comunidad hacker, ¿no? De como intentar hacer otras cosas diferentes en lugar de estar todo el pinche día delante de una pantalla con la capucha puesta y sin que ningún ser humano te toque en meses, ¿no? Entonces hubo como un encuentro en 2011 que se llamaba Summer Lab, en el que nos juntamos algunos feministas con otra banda más techie, ¿no? Uh-huh. Y bueno, salió como producto una cosa llamada Install Party. Las install parties son como instancias en las que tú llegas ahí con tu máquina, con software privativo uh-huh. y pues se te instala Linux básicamente, ¿no? Pensamos que se podía generar una metáfora muy interesante entre los ordenadores que compramos, que siempre vienen con un software de fábrica, que uh-huh. es Windows uh-huh. o Macintosh, es decir, uh-huh. softwares privativos, con la humanidad. Es decir, ya nacemos con dos géneros, que es un software privativo, porque no es de código abierto. Es decir, yo pongo privativo a código abierto, ¿no? Claro. No se puede negociar, no te dice lo que está pasando, es como muy secretista y muy capitalista también. Sí. Entonces pensamos que se podía como intentar hacer un hackeo del cuerpo y también de las ideas como para poder vivir en sistemas operativos más libres, ¿no? Ajá. Y la Install Party también forma parte de otra cosa muy de este feminismo que yo persigo, que yo milito, que es sacar las cuestiones de lo público, o sea, de lo privado a lo público, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, para la última Install Party sacamos una pancarta a la calle acá en DF y, bueno, pusimos exorcismos gratis. Y cada persona se podía instalar, pues, por ejemplo, ideas como heterosexualidad obligatoria, ajá, sistema sexogénero, cosas muy básicas. Ajá. Entonces, pues personas que pasan por la calle llegan, se les explica un poco de qué va, porque lo de exorcismos gratis básicamente era para atraer un poco a la banda. Como el anzuelo, otra vez. De qué va, y entonces, bueno, pues te sientas con la persona a conversar sobre ese tema que le interesa, ¿no? Ajá. Y que es una forma de instalación de peer-to-peer, ¿no? De peer-to-peer, de punto a punto, sí, exactamente. Exacto. Que es también una cosa que está bien, bien mal vista, ¿no? Por el capitalismo, porque se llama compartir sin generar varo. Exacto. Aquí se lo quieren prohibir, lo de peer-to-peer y todo eso, comparto, ¿no? La sí, ley claro. Está en España, ya está más que cagado. Sí, pero no, bueno, sí, apenas están. Eso sería un poquito la idea del taller de trans feminismo. Está increíble, sí, muy, muy, muy, muy interesante. Y claro, la analogía queda perfecto, ¿no? Queda divina. Software operativo que traes de fábrica, uh-huh, es como tu género masculino o femenino, que no puedes cambiar, no puedes modificarlo, claro. Tienes que ejecutar así tal cual, y si no te gusta, ni modo, lástima, ¿no? Porque es así o no es. Yeah. Sí, no, está. Y también afecta al hardware, es decir, el hardware, claro, sería el cuerpo, ¿no? Y son softwares que afectan al hardware. Es como cuando te compras un ordenador y de repente instalas Linux y el lector de DVD no te funciona. Exacto. Porque tiene software privativo que está encargado de que sin ese software no va a funcionar. Entonces, vivimos en cuerpitos bastante atrofiados cuando te sales un poco del sistema operativo tradicional, ¿no? Sí, sí, pero hay maneras. ¿Ah, sí? Siempre no, hay sí, maneras. Sí, claro. Muchas maneras. Claro, bueno, entonces no se pierdan, por favor, estos talleres y estas actividades. A toda la gente que nos escucha allá en Tijuana, que sí tenemos algunos radioescuchas por allá. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros, Diana. Por favor, da de nuevo tus redes sociales donde te puede contactar la gente. Pornoterrorismo.com y por Facebook la página se llama Pornoterrorismo y en Twitter @pornoterrorista. Perfecto, por favor síganla, no se pierdan sus actividades. Y a nosotros nos pueden seguir en @altersexual o escribirnos un mail a contacto@altersexual.net. Muchas gracias a toda la gente de Radio Ciudadana, al operador, a la productora, gracias por hacer este espacio disponible. Esperamos el próximo lunes en punto de las 7 de la tarde que nos escuchen en otra emisión de Altersexual aquí por Radio Ciudadana 660 AM. Se despide su amiga Virginia Urbina. Que pasen muy buenas noches y tengan felices orgasmos. Hasta luego. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio Pública a su servicio.